Obediente te ofreces al Padre, le entregas tu sí. Tú el Cordero de Dios, el amor divino se refleja en ti. Como Cordero en silencio aceptas la muerte, una muerte de cruz. Cargas con nuestros pecados y nos das tu vida, tu amor y tu luz. Eres pastor y cordero, eres para mí el hombre verdadero. Eres oveja y pastor, eres vida nueva, eres mi Señor. Eres pastor y cordero, eres para mí el hombre verdadero. Eres oveja y pastor, eres vida nueva, eres mi Señor. Como el pastor bueno sales a buscar a la oveja perdida, lo dejas todo de lado para darle amor, para darle vida. A todos quieres llevar junto a Dios y uno solo puedes perder. Pues ya lo dijiste, en mí y en mi Padre todos uno solo han de ser. Eres pastor y cordero, eres para mí el hombre verdadero. Eres oveja y pastor, eres vida nueva, eres mi Señor.